Bueno, nos encontramos aquí haciendo la presentación de lo que va a ser los festejos, lo que van a ser los festejos del aniversario, el 238 aniversario de estas ciudades hermanas que son Carmen de Patagones y Viedma. Así que otra vez, nuevamente, este año en conjunto con la ciudad de Viedma, bueno, muy orgullosos de poder organizarlo de esta manera. Los esperamos a todos para el día 22 de abril, que es el día sábado a las 10 de la mañana, en el Fuerte del Carmen, un lugar más que emblemático y representativo de lo que es la fundación, de lo que fue la fundación de Viedma y Carmen de Patagones. Queda en la calle Olivera y Doctor Baraja de Carmen de Patagones. Y bueno, en el marco de estos festejos,